Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la quinta fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. En un duelo parejito, Rosario Central sacó apenas un poco más la cabeza que Central Córdoba de Santiago del Estero, y eso le alcanzó para llevarse los 3 puntos a Rosario luego del 1-0 final. Ojo, podría haber sido un resultado algo más amplio si Emiliano Vecchio metía el penal en el último minuto en vez de reventar el travesaño. Poco importa igual, porque ganó el canalla, y así lo analizó su arquero Gaspar Servio. La verdad que hicimos un gran partido, un esfuerzo enorme en una cancha muy difícil, cancha chica donde la temperatura por ahí nos jugó un poco en contra, pero hemos hecho un gran partido, mantuvimos el cero, que es lo más importante, y después logramos convertir cuando la tuvimos que meter. Y una noche se escuchó por fin a la carga Barracas, porque el Guapo lo perdía frente al Docivi cuando se moría el primer tiempo, porque lo remontó y se lo llevó por 2-1, porque se bancó una buena porción del partido jugando con uno menos por la expulsión de Tomás Lecanda. Gritó de todos modos a la carga Barracas y se quedó con los primeros 3 puntos del torneo. Lo analiza su capitán, Iván Tapia. Se nos hago muy grande porque este grupo se merecía, creo que se rescatara algún punto. Si bien nos está costando el cambio a la primera división, creo que estamos trabajando de buena manera y bueno, gracias a Dios hoy pudimos sacar los 3 puntos de local. En San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, el fútbol heavy se escucha en Radio Garabato, FM 88.3. En el retorno a la Bombonera, el que gritó triunfo fue Huracán y no Boca. El Globo fue un poco más sólido que el Ceneice y rompió la parda con el 1-0 de parte del Zorro Cócaro, que viene afiladísimo y se prende en zona de clasificación. Del lado de la Ribera, calentura obvia por la derrota, pero tranquilidad porque una mala noche la tiene cualquiera. Al menos eso se desprende de las palabras de su DT, Sebastián Battaglia. No encontramos nunca los caminos, no fue buena. Pero como bien decís, es la primera derrota. La primera derrota después de varios partidos, de 12 partidos que este equipo no perdía. Pero nadie dice, ¿no? O sea, pero si te pones a pensar, la última vez que Boca perdió fue con Independiente, en cancha Independiente. Pasó mucho tiempo. El irregular Vélez recibió al puntero y sólido Estudiantes en Villaluro. Y el Fortín aprovechó al máximo la primera que tuvo y por Lucas Hanson se puso 1-0. El Pincha batalló duro y parejo hasta alcanzar el empate cuando el partido se moría, una vez más, por el loco Leandro Díaz. Uno siempre quiere ese gol, pero bueno, una vez no se puede. Pero bueno, lo más importante es el sacrificio que Mate lo demanda esta camiseta. Tenés que meter y no bajar los brazos. Para hoy quedan 3 partidos en la zona. Godoy Cruz Independiente a las 5, Arsenal Lanús a las 7:15 y Tigre Colón a las 9:30 de la noche. El segundo tiempo suena Científicos del Palo haciendo la primera palada de tierra, es la que inaugura el funeral. Nos reencontramos al cierre de la sexta fecha cuando repasaremos todo lo que deje la Copa de la Liga Profesional, donde clasifican 4 por zona para ser campeón y en donde los promedios empiezan a ser peligrosos por los 2 descensos que se vienen al final del torneo, acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.